A la vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. A las 18 por Radio Nauta, como decimos, te podés comunicar a 451-6917 y presta atención porque tenemos un email a la vuelta con Martita @gmail.com. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, promesa que los leemos y trataremos de satisfacer. Las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Dale, escribí, lo esperamos. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir, invitados sorpresas, a ver si nos da un criterio sesudo discutir con ustedes. Y si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Hoy tenemos una invitada de lujo, Silvia Lynch. Ya después vamos a hablar con ella. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. ¿Arrancamos? Empecemos entonces con las efemérides, ¿dale? Un 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile. En 1803 muere Immanuel Kant, que no se movió del lugar donde nació. El creador del criticismo, sabio, filósofo de filósofos. En 1817 fue la victoria de Chacabuco, de los patriotas chilenos. El general O'Higgins, nombrado jefe supremo de las tropas chilenas. En 1818... O'Higgins proclama la independencia de Chile, ayudado por supuesto por nuestro José de San Martín. 1870, guerra salitrera, o como la llaman, la guerra del Pacífico. Chile le arrebata la franja marítima de Atacama a Bolivia y Bolivia queda encerrada. Queda encerrada para siempre porque es un país mediterráneo. En 1920, el Cabildo de Buenos Aires declara que todas las provincias podrán gobernarse con independencia de la capital, una vez disuelto el directorio y el Congreso Electoral. Durante la Segunda Guerra, en 1943, el octavo ejército británico entró en Túnez. En 1984 muere nuestro escritor. El escritor de Rayuela no tenía 80 años, tenía 75, tenía leucemia. Vino cuando Alfonsín ya estaba enfermo. No sé por qué esas cosas, esas casualidades, con Alfonsín no estuvo. Algún segundón debe haber intervenido, no sé. Se alojó en el departamento de la madre. Le decía mamita a la madre. Un 12 de febrero de 1984 muere Julio Cortázar en París. En 1991, Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado de no agresión. En 1999, Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, es absuelto de los cargos por perjurio en el caso Lewinsky. ¿Lo recuerdan? En el 2007, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz del 1992, anuncia la creación de un partido indígena y su decisión de candidatearse. Bueno, y ahora vamos a hablar de Alfonsina y de Virginia. Pero vamos a escuchar primero una pausa. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Y el mar, la naturaleza como íntimamente ligada a las emociones que se expresan a través de una pluma sobre un papel, la novela, la poesía y otros tipos de literatura. En muchas ocasiones incluirán a los elementos naturales entre sus líneas, más aún tratándose de escritoras que, aunque vanguardistas, como se decían ellas mismas, por las restricciones de las sociedades en que vivieron, no tenían permitido tratar muchos temas directamente. Entonces utilizaban el simbolismo de la naturaleza para poder expresar lo que de otra forma se hubiese encerrado en sus corazones. Una era Alfonsina Storni, de Argentina. En realidad era suiza, pero era argentina. Y Virginia Woolf, en Inglaterra, dignas representantes del modernismo y feminismo literario tan lejanos y cercanos, tan diferentes, tan iguales. Si comparamos unos pasajes de sus vidas y su relación con los simbolismos de las obras de estas dos autoras, que con una década de diferencia al nacer, ambas adelantadas a su época y con diferentes estilos, hablaron de lo mismo, cuestionando su rol femenino en sociedades atormentadas por diferentes demonios personales, hasta que finalmente decidieron morir como querían, por su cuenta, ambas de la misma forma, por diferentes causas, pero utilizando a la naturaleza como atajo. Los géneros literarios que dominaron son diferentes. Alfonsina fue poetisa. También escribió algunos artículos para revistas y un par de obras de teatro que no tuvieron éxito. Virginia es autora de novelas. En su narrativa hace uso extenso de la prosa y en ocasiones el lirismo poético. En 1912 ambas escritoras tienen eventos muy significativos. Recuerden, 1912. Alfonsina tenía 19 años. A pesar de su falta de recursos, influencias y de vivir en un país menos desarrollado que Inglaterra, logra ingresar al terreno masculino e inicia de forma oficial y por pluma propia su carrera de escritora, publicando sus primeros poemas en varias revistas. Entró en el círculo literario de la revista y empezó a ser reconocida. Sin embargo, su situación económica seguía siendo terrible. En el terreno sentimental también es un año trascendental para ella, ya que se enamora, recuerden, 19 años tenía. Se enamora de un hombre muy importante, Carlos III Argimbó, 27 años mayor que ella, casado. La abandona cuando se entera de su embarazo, la deja sola. La identidad de este personaje no se supo hasta 38 años después de la muerte de Alfonsina. Fue su secreto mejor guardado. Su único hijo, Alejandro, nace ese año, 1912. Ser madre soltera en esas épocas era mal visto y eso hizo su situación aún peor. Sin embargo, quizás es parte de su modernidad, el modo como aceptó y afrontó su maternidad. Por otro lado, también en 1912, Virginia, que contaba con 30 años de edad, tenía más suerte en el amor. y su estado económico era mucho mejor. Se casa con Leonard Sidney Wolf, de allí que la conociesen con ese apellido en vez de Stephen, que era su apellido paterno. Hasta su muerte, Leonard seguirá devoto a Virginia, cuidándola, motivándola a escribir, o al menos esa es la imagen que él quería proyectar, pero ella siempre lejana. Por sus problemas mentales, también se atormentaba al no poder ser la compañera adecuada para él. Virginia era frígida y tenía tendencias lésbicas. Virginia, debido a su posición social y conexiones literarias, no tiene otras dificultades para publicar, que no sean las que su misma enfermedad mental, aparentemente bipolar, le imponen, ya que a lo largo de su vida padecerá de crisis que en ocasiones la llevarán a estar internada. Su primer libro, a los 33 años, The Voyage Out, publicado por la editorial que ella y Leonard deciden iniciar. Este libro, aunque contiene sátiras acerca del hombre y la mujer, se considera todavía un texto convencional. Virginia todavía no intenta pasar los límites de lo permitido a una mujer de esa época. Alfonsina, en sus siguientes trabajos, ya es marcadamente de estilo modernista. A pesar de rebelarse a las tradiciones de su época, con poemas como «Tú me quieres blanca», «Tú me quieres pura», también sigue la línea que corresponde a las poetisas, al poema de amor. Sin embargo, hay sarcasmo, ironía en los tópicos que elige. La tendencia artística de Alfonsina era un modernismo crepuscular. Y su poesía atraviesa varias épocas literarias, parte del romanticismo clásico, en ocasiones con uso del erotismo, y llega al vanguardismo. Géneros como la poesía de Alfonsina y la novela de Virginia de esa época y de cualquier estilo casi siempre incluirán líneas de corte feminista. Si no, por otra cosa, porque al ser escritoras ya las ponía a un nivel diferente que al resto de las mujeres, quienes aún sin plumas ni papel se encontraban igualmente oprimidas. Sin embargo, Alfonsina y Virginia lograron no únicamente estar entre los hombres exitosos de las letras, sino lograr un lugar importante en la literatura de sus obras. En las de ambas autoras vemos críticas feministas, su descontento con el papel que se le asigna a la mujer en la sociedad. Alfonsina decía, de colocarse un vestido sería un pantalón. ¿Se masculiniza por eso? Quizá. Lo seguro es su rechazo de la feminidad y su ataque desde el cuerpo hacia dos lados, las mujeres obedientes y el sistema mismo que las sujeta. Sin embargo, el imaginario feminista de Alfonsina en sus obras más tempranas, aunque ya muestra su rebeldía en algunos poemas, no es el mismo que aparece retratado en su obra vanguardista posterior. Por otro lado, Alfonsina, después de su desengaño amoroso con el padre de su hijo, todavía tiene deseos de amar. Sin embargo, el hecho de ser madre soltera la aleja de posibles hombres candidatos. Vive apasionados romances con varios escritores famosos de su época. Si averiguan, se van a enterar. Muchos que los van a sorprender. Pero con ninguno hizo vida en pareja. Horacio Quiroga, escritor igual que ella, es el nombre con el que más se la asocia en el terreno sentimental. Él era viudo. Tuvieron una relación breve. Pero aún después de terminarla, Alfonsina le guardaba cariño. En 1937, Horacio tenía 59 años. Tenía cáncer. El cáncer dolía. Se suicida. Alfonsina queda afectada. Le compone un poema, morir como tú, Horacio, en tus cabales y así como siempre en tus cuentos, no está para nada mal. Se infiere que Alfonsina, mujer y sensible como todas las poetisas, tuvo una relación odio-amor con los hombres y no dejó de fantasear acerca de las posibilidades de encontrar un amor duradero. Alfonsina amaba la vida y fantaseaba con la muerte, mientras que Virginia temía la vida y vivía la muerte como el cese de ese miedo. Finalmente, las críticas siempre tuvieron buenas para Virginia, desde su primera publicación. Fue mencionada como genio literario. El público gustó de su estilo. Virginia Woolf nos hace sentir ansiedad o angustia por el destino personal o fatal de sus héroes. En cambio, Alfonsina no corrió con la misma suerte. En ocasiones tuvo que sufrir el bullying de parte de escritores de su época, como Jorge Luis Borges, que en 1921 publica un artículo titulado La lírica argentina contemporánea en conocida revista de Madrid y expresa su desaire a la poesía de Alfonsina. Borges, quien seguía la estética vanguardista por esa misma razón, no tiene afinidad con el estilo de Alfonsina Storni. La acusa de ser una chillona. Esta hostilidad de parte de alguien tan intelectual y conocido como Borges la afecta emocionalmente y alimenta una personalidad neurótica que también la hace tener conductas extravagantes. La mala suerte de nacer mujer, se quejaban ambas en ocasiones, sin embargo, de haber sido hombres, su literatura no hubiese tenido sentido ni argumento. No sabemos si hubiese tenido éxito. Eran mujeres y se pasaron protestando. Eso también era éxito. En 1938, Alfonsina, de 46 años de edad, depende de la morfina para calmar los dolores que el cáncer que padecía desde 1935 le ocasiona. Viaja a Mar del Plata con la intención de suicidarse. Envía al diario La Nación su último poema: Voy a dormir, y se arroja al mar, en la playa La Perla. Su poema fue publicado junto con el anuncio de su muerte. Alfonsina no sucumbió a las penas de amor, como muchas personas creen, ni a la adversidad de ser mujer en una época en que hasta la ironía al escribir era patrimonio masculino. La quebró el dolor físico, ese que no se olvida y purga, ni escribiendo poesías. Lo único que yo enseñaría a los hombres es a saber morir, decía. El ser más grande es el que mejor sabe morir. Cuando la vida te resulta una piltrafa, suprímela. Un corazón generoso ama tanto la vida como sabe aceptar la muerte. Gajes del oficio es vivir una muerte a destiempo. 3 años después, en 1941, la literatura sufre la pérdida de Virginia. Tenía 59 años. Se siente mal ante el horror de otra crisis mental y hospitalización. Escribe una carta a Leonard, su marido, de despedida. Camina hacia el río Aus. Se llena los bolsillos de piedras para no flotar y así finalmente esta vez sí tiene éxito y acaba con su vida. Su cuerpo fue encontrado 21 días después, perdón. Acá termina toda esta historia. Y les voy a leer Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama y pregunta por mí, le dices que no insista, que he salido. Para tomarte en mis adentros, guitarra, como haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía, como se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas. Toca la guitarra negra, tócala, tócala.

y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 validos, dinosaurios del siglo de las máquinas nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la heladera. Uruguay for export. Aquella res que murió de un marronazo cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res que recibió el marronazo en plena frente de dos dedos de espesor mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho, y cayó detrás también, y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando, de dolor y de miedo, de un marronazo en plena frente, por export del Uruguay. Una flor blanca, luminosa, de $15, se hace chispa, se abulta, se diluye, chorrea entre otras flores más pequeñas, llora, se agita, la catapulta el chorro de agua. Mi coe Keeper hoy no vino, así que me mandó un mensaje y quiero leer todo lo que me escribió. Primero, un mensaje quejándose de la actitud de OSDE. Dice, somos un grupo de familias afectadas por los recortes que aplicará OSDE en los tratamientos de las personas con discapacidad a partir de 2020. El argumento es que a partir de dicha fecha no aceptarán más profesionales por reintegro. OSDE vulnera constantemente los derechos de las personas con necesidades especiales. El Estado Nacional, por diversas leyes, obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir el 100% de las prestaciones que necesitan las personas con capacidades diferentes. OSDE no solo no cubre el 100%, las prestaciones que fija el nomenclador nacional de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que ya es un atropello, sino que además ahora, desde 2020, no nos van a permitir a las familias tomar profesionales por fuera de la cartilla. Esto es tremendo para las familias y los pacientes. Es desconocer insensiblemente las necesidades de los más débiles. Conformar y consolidar un equipo de tratamiento es un arduo trabajo con los profesionales, con las familias y con el paciente. Ahora, de un plumazo, todos afuera y a ceñirse a la cartilla. El mail sigue, pero se va a otro tema. Por favor, no lo olviden. No lo olviden. Pablo Chipola escribe, extorsión del fiscal Stornelli. Se reveló la trama de extorsión a empresarios. Todo surge de la poca confiable causa de las fotocopias de cuadernos supuestamente escritos con datos de un ex empleado de los Kirchner. El empresario Echeves Se animó y grabó audio, video y obtuvo fotos y capturas de WhatsApp en los que un aliado del fiscal lo extorsiona para despegarlo del proceso judicial. Personajes como Carrió y Ocaña, beneficiados por Stornelli, en más de una oportunidad salieron lógicamente a defenderlo. Solo una justicia corrupta como la actual podría desconocer las pruebas existentes. Censura en los premios Estrella de Mar, en La Feliz. No es un hecho de farándula. Pasó lo mismo en el Festival de Cine, curiosamente también en Mar del Plata. No dejan a los premiados agradecer el premio cuando saben que van a realizar críticas a la pésima gestión cultural del gobierno nacional y provincial. No les permiten hablar. Pasó también con la VIE. La industria en su peor momento desde enero de 2003. El uso de la capacidad instalada de la industria en diciembre fue del 56,6%. Afecta particularmente a los sectores automotriz, textil y metal mecánico. Significa que de 10 máquinas en las fábricas, de todo el país funcionan 5 y una funciona un día sí y uno no. El resto se llena de polvo, desempleo, importaciones libres, primación de la economía. Este es el resultado esperado para un modelo antiindustrial. La propia ministra de Salud y Desarrollo Social, recordemos que no existe más el Ministerio de Salud, reconoció que en marzo crecerá la pobreza. Congelaron las becas del Plan Progresar. Según una resolución del Ministerio de Educación de la Nación, los valores de las becas son los mismos que vienen otorgando desde febrero de 2018. El estímulo para finalizar los estudios se mantiene con un mínimo de 1.250 pesos y un tope de 4.900 para quienes cursen carreras catalogadas como estratégicas. Con un 47,7% de inflación en 2018, significa una fuerte baja este apoyo para los estudiantes y otro ataque a la educación. En provincia, los docentes aún llevamos, Martita, un año sin paritarias. Abrazo grande a la audiencia. Volveré y seré Pablo. Dios te bendiga, padre de 3 hijos. Chao. Hasta luego. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto pasa en Radio Nauta. La línea está en conflicto desde que surge como programa de 144 provincias de Buenos Aires. Nosotros venimos planteando la estatización, un programa que está gestionado por manos privadas, por Provincia Net Sociedad Anónima, y eso es lo que hace, entre otras cosas, es que las trabajadoras del call estén terciarizadas, ¿sí? Ellas, a pesar de que son profesionales, están contratadas como trabajadoras de comercio, y también varias de nosotras, en este caso las 5 despedidas, todas partes del equipo de seguimiento, estábamos planteando la necesidad del pase a planta porque venimos trabajando con contratos a 3 meses, digamos, como monotributistas, aunque realizamos el mismo trabajo, obviamente, que nuestras compañeras que son parte de la planta de la Secretaría de Derechos Humanos. Radio Nauta 106.3. Estamos en la web radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. A la vuelta, por Radionauta 106.3, un medio popular, alternativo y comunitario. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Comunícate con nosotros a la vuelta con Marta @gmail.com 451-6917 o escúchanos por radionauta.com.ar. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mar en ce temps-là. El viento patagónico le revolvía el cabello rubio y lacio. Dylan ya se había acostumbrado a este clima. Y revolviendo y buscando algunos cantos rodados, algo le subió a la garganta. Huellas de caballo ahí al lado del río. ¡Indios! Entonces corrió, montó su caballo y así en una cabalgata desenfrenada llegó para el lado de las casas. Su papá, John Hughes, lo miró y le dijo, «Pero Dylan, ¿viste un fantasma?» «¡Indios, padre, indios!» El padre miró hacia el sudeste. Pensó que cuando habían llegado las personas de inmigración en la ciudad de Buenos Aires, les dijeron que podían llegar a encontrarse con unos extraños llamados tehuelches, pero no los habían visto nunca. Bueno, Dylan, anda ahora a lo del doctor Williams. Contale lo que viste, pero que tu madre no se entere. ¿Comprendiste? Claro. ¿Cómo no iba a comprender? Su mamá iba a dar a luz de un día para el otro. No podía preocuparla. Así que fue hasta la casa del doctor Williams y le contó lo que vio. El doctor Williams hizo lo mismo que su padre. Miró por la ventana hacia el mismo punto geográfico. ¿Cómo iban a defenderse colonos pacíficos si venía un malón? Ni siquiera les alcanzaban los caballos para hacer que pudieran fugarse las mujeres, buscar algún refugio. Le dijo, bueno, mira, yo voy a reunir a todos los hombres, haremos una asamblea, avísale a tu padre. Pero volvió a decirle el doctor Williams, pero que no se preocupe tu madre, que no se entere. Y así lo hizo. Volvió a su casa. Vio que su padre guardaba las ovejas en el corral y él entró. Su mamá estaba preparando el té en esas cocinas de hierro. Y se sentía ese olor tan típico a esa torta que venía del país donde había nacido, Gales. La misma torta que hacía su abuela y que ahora las mujeres en esta tierra argentina no querían perder. Allí le dijo a su mamá, el doctor Williams me dijo que papá tenía que ir a una reunión y yo también tengo que ir. La mamá se sonrió irónica y le dijo, claro, debe ser tema de hombres. Tomó un pedazo de torta y así a las zancadas detrás de su padre llegaron a lo del doctor. Ya ahí estaban el herrero, el maestro O'Brien, el reverendo Brennan, el carpintero, el violinista. Comenzaron a hablar. La misma preocupación que había dicho el doctor Williams. No había suficientes caballos, tampoco había suficientes armas. El doctor Williams dijo, pero ¿por qué pensar siempre en lo malo? ¿Y si esta gente tiene curiosidad? porque nosotros nunca los hemos visto. Y dentro de un mes va a ser un año que hemos llegado a esta tierra. A Dylan le volvió el alma al cuerpo escuchar eso del doctor Williams. Y su propio padre dijo, sí, yo sé que ellos son los tehuelches, los dueños de esta tierra. El Estado a veces les ha pagado, pero la mayoría de las veces no. No sabemos qué es lo que quieren, qué van a reaccionar. Así que lo que decidieron era que las mujeres no se enteraran, pero que ellos todas las noches iban a estar en alerta, se iban a dividir una noche cada uno. Si alguien veía algo raro, entonces iban a hacer una alarma con unas campanas y que todos corrieran hacia la humilde capilla que habían construido. Que allí tendrían que estar las mujeres y los niños, y ellos con el arma que encontraran en la casa. Al día siguiente hubo algo de revuelo en la casa de Dylan. Su mamá le pidió que fuera a buscar al doctor Williams. No te preocupes, ya va a venir tu hermano. Llévate a tus hermanos más chicos a lo de la señorita Jessie. Y así lo hizo. Cuando la señorita Jessie volvió, es una niña. Después de 5 varones, ahora tienen una hermanita. Vayan, vayan corriendo a conocerla. Y ahí Dylan, el mayor, tomando a los más chiquitos de la mano, salieron corriendo para la casa. Rodearon a la mamá en esa cama. Todos querían mirarle su carita, ver a quién se parecía. La mamá decía, cuidado, cuidado. Esa mamá que Dylan nunca había escuchado quejarse. Siempre con una sonrisa, siempre diciendo las palabras justas a cualquier persona de ahí del pueblo que habían formado. Pensaron bastante nombres, algunos dijo Dorothy, otro decía Annie, pero al final resultó ser Mary. Lo primero que Dylan quiso ver eran las manitos de su hermanita. Las acarició. Tenía esos dedos tan, pero tan pequeñitos. Lloró bastante Mary ese día, pero a la noche se durmió y él se asomó. Vio que su mamá también estaba dormida, abrazada a esa bebé. Y él se prometió que a las dos las iba a proteger siempre. Ya habían pasado 3 semanas que había nacido Mary. Todas las noches, alguno de los hombres, sin que se enteraran las mujeres, estaban así en alerta. Y él pensó, no me habré equivocado con lo de las huellas de los caballos. Capaz que eran huellas de guanacos. Pero una madrugada, Nash, el carpintero, dio la alarma. Se veía una nube de polvo que se acercaba al pueblo. Todos corrieron así, a semivestir, hacia la capilla. Las mujeres dentro, con sus niños. El reverendo Brennan haciendo oración y algunas mujeres se arrodillaban y oraban. Los hombres formaron una media luna frente a la capilla. Y los vieron llegar, jinetes y jinetes. Su piel oscura, pero con rayas blancas, el pelo negro, duro. Algunos, al frenar a sus caballos, se acuclillaron en los lomos, sostenidos por las lanzas, que eran altas, largas. Y las mujeres y los niños, a la orden del cacique, salieron por detrás caminando y se tiraron al piso en primera fila. Un silencio. Solo que se escuchaba era ese viento patagónico que iba de cara en cara. Las mujeres y los niños salieron de la capilla. se apretaban contra las espaldas de los hombres y pensaban si había llegado la hora de la muerte. Y entonces se escuchó el llanto de la hermanita de Dylan. Dylan se asustó. Vio cómo su mamá trataba de calmarla, susurrándole. Otra vez el silencio. Y en eso vio cómo su mamá, como a los codazos y con su beba en brazo, se adelantaba hacia esa gente extraña. El padre de Dylan, John, quiso asirla, pero ella se soltó. Llegó hasta una de las mujeres tehuelches. Durante unos segundos la miró a los ojos, estiró los brazos y colocó a Mary en el pecho de esa mujer. La mujer la sostuvo. Luego la levantó y la volvió a apoyar en su pecho. Muy delicadamente le sacó la mantita de su cara para verle los rasgos. Y en ese momento, entonces el cacique hizo un gesto de saludo con la cabeza a los hombres. El padre de Dylan bajó el arma y todos lo hicieron a la vez. Y así fue como el papá, el señor Hughes, se adelantó a darle la mano a ese hombre, a ese cacique que lo había saludado. Y así lo fueron haciendo cada uno de los hombres. Dylan no podía dejar de mirar la escena de su mamá, su hermanita y la mujer tehuelche. Pero recomponiéndose y sintiéndose ya un hombre, él también traspasó esa tierra con la mano extendida. Acaban de escuchar a Silvia Lynch, relatora, defensora de los derechos de los inmigrantes, narradora oral. Gracias, Silvia. No, gracias a vos, Marta. Gracias. Por invitarme. Interesada por los relatos de inmigración en nuestro país, quien junto a otra narradora, Marta Sacchi, que vive en Buenos Aires, tiene espectáculos, Maletas Llenas de Sueños 1 y Maletas Llenas de Sueños 2. Maletas italianas, presentan espectáculos en todas partes, en varios lugares. Quiero verlos. Es coordinadora del grupo Abuelos de Misericordia. ¿Qué decís, Silvia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, gracias. Contanos, Marta, qué estás haciendo. Ahora, ¿querés que te diga aparte cómo se llama este? ¡Dale, sí, obvia! Que además en El fin del mundo, y la autora es Silvia Iparraguirre. El fin del mundo. Al fin del mundo. Porque es la historia de los galeses. De los galeses, que sí. Llegaron a nuestra Patagonia en el año 1865. ¿Sí? Y si bien esto es una versión de esta escritora, de Silvia Iparraguirre, el hecho es real. Existió una mujer galesa que con su actitud, con su beba en brazo, logró que se unieran. Logró. Que les diera la bienvenida. Exacto. Dicen que en los primeros tiempos hubo muy buena relación entre galeses y tehuelches. Dicen que los tehuelches le enseñaron a cazar a los galeses, que estaban realmente a la buena de Dios en esa Patagonia tan árida y tan especial, donde este viento no es realmente protagonista. Y dicen que cuando les traían así presas y le enseñaban, ellos les daban pan con manteca, que era un manjar. Un manjar. Y bueno, porque también cuando uno habla de inmigrantes, en los pueblos originarios de nuestra tierra, también las migraciones fueron y vinieron y tuvieron contactos, ¿no es cierto? Y sufren esos trasplantes terriblemente. En algunos momentos mejor y otros peores, ¿no? Peor. Porque después sabemos con la historia que desgraciadamente en la Patagonia no terratenientes mandaban a matarlos. Sí. O sea, historias. Pero bueno, esta historia es de las primeras épocas de aquella, digamos, de 1866 sería, porque es cuando a un año que habían llegado los galeses. Los galeses llegaron en 1865. Así que ¿Me la podés mandar? Sí, yo después te voy a mandar. Sí, ahí está. Sí, la historia. Para leer. Es bellísima, bellísima, sí. Tierna. Sí, y tiene, el nene además. Sí. Tiene todos sus condimentos, ¿no? Sí. De amor, sí. De entrega. De todo. Y la dijiste bellísima, como siempre. Bueno, gracias. Así que bueno, nosotras con Marta seguimos, con Marta Sacchi, mi compañera de espectáculo. Veremos, ahora estamos buscando. Ya el año pasado hicimos muchas funciones con el Maletas 2, Maletas Llenas de Sueños 2. Y bueno, pensamos este año volver a repetirlo. Estamos en la preparación de, vamos a ver cómo sale el Maletas Españolas, ¿no? Con tanta inmigración española. Claro. De distintas épocas, porque la inmigración española depende, ¿no es cierto?, de distintas circunstancias. Yo soy nieta de vasca, mi abuelita era vasca y mi abuelito era canario. Pero qué lindo. Sí, por el lado materno, ¿no? Sí. Y por el lado paterno, directamente de España, del medio de España, de la mitad. Pero no tengo gota de italiano. Cuando lo trae. Bueno, te invitaremos entonces para que escuches sobre tus orígenes. Dale. Tus y mi marido de Irlanda. Qué bueno, sí. Yo le digo a la audiencia que esto, acá Martín me dice eso porque, bueno, yo soy descendiente de irlandeses. Claro. Y bueno, entonces amo también mis raíces y mis cosas. Bueno, así que bueno. Y cómo sufrieron, te juro, mis hijos, mis nietos, lloraban por de ver el hambre que pasaron, dónde vivían. Exacto. Sí. Exacto. Sí, en el caso de los irlandeses es que se distribuyeron por todo el mundo, ¿no es cierto? Buscando un lugar. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos la pasaron muy mal. Muy mal. Mal. Hay una historia que poco se sabe. Los primeros esclavos en las plantaciones de los ingleses en Estados Unidos fueron irlandeses. Luego se dieron cuenta que, digamos, esa sangre, esa piel tan blanca de estar todo el tiempo al sol y todo, era como que se debilitaban, como que no podían. Eso me lo contó Rodolfo, mi marido. Claro, tal cual. Y entonces luego comienza la esclavitud. A venir los negros. Claro. Que eran más resistentes. Más resistentes. Pero, por ejemplo, ellos lo que hacían era obligar a formar parejas, ¿no es cierto?, entre mujeres irlandesas y hombres africanos en forma... Sí. Y buscando, terrible, ¿no? Buscando aclarear la piel. Aclarar la piel. Terrible. Terrible. Sí, esas cosas. Y entonces, bueno, por ejemplo... Entonces esos eran los mayordomos, esos eran, ¿no es cierto?, los cocheros. Historias, sabemos, ¿no?, que la humanidad, creo que el hombre es el peor enemigo del hombre, ¿no? Es verdad. Y hay muchas historias de inmigrantes donde en nuestro país... fueron recibidos bien. Por ejemplo, los irlandeses acá en nuestro país... Fueron bien recibidos. Sí. Incluso la historia dice que, lógicamente, como hablaban el idioma inglés, por eso querían ir a los Estados Unidos, porque pensaban que iban a estar mejor. Porque, y en cambio acá el idioma era desconocido. Pero en ese momento, en la gran inmigración que hubo después de la gran hambruna en Irlanda... acá había un padre llamado Padre Fahy, ¿no? Un irlandés. Y empezó a mandar cartas a Irlanda diciendo que no vayan a Estados Unidos, que allá la pasaban mal, que vengan a la Argentina, que no importaba el idioma, que lo iban a aprender rápido. Por supuesto que la mayoría se fue al campo, ¿no es cierto?, que era lo que sabían hacer. Lo mismo acá los galeses, ¿no?, con la cuestión de las ovejas. Los irlandeses también, bueno, los irlandeses pudieron independizarse de la corona británica, los galeses no. No. Pero bueno, esa es otra historia. Apasionante. Otra historia. Apasionante. Pero, estaba pensando en la literatura irlandesa, es sí, excelente. Sí, sí, sí. Excelente. Sí. Una isla tan pequeña, ¿no es cierto? Y dio, con genios. Y dio tantos escritores, sí, y dio tantos artistas. Parece, tantos artistas. Y no... Y viniendo, digamos, de digamos, porque hicieron todo lo posible los ingleses por desculturizar. Sí, obviamente, sí. ¿No es cierto? Sí, bueno, desde ya les quitaron su idioma, le querían quitar. Bueno, y sin embargo, bueno, hubo una gran resistencia a pesar de la cantidad de siglos. Te voy a mostrar una foto después de mi marido porque se parece a vos. ¿Ah? Cuando llegamos por primera vez en nuestra vida, sí, con mis hijos y mis nietos, mirábamos y decía, el abuelo Rodolfo, parecía multiplicado. Sí, claro. O sea, que sí, los sí, ojos sí, los claritos, rasgos, los rasgos. Sí, los rasgos, sí, sí. Así que bueno, sí, sí, sí, como verás, soy una apasionada del tema de inmigración. Sí. Pero... Sí. ¿Cuándo es tu próximo...? Todavía no tenemos fecha en Cala Plata. Pensamos que vamos a volver a hacer otra función en Capital. Ah. En la zona sur, el año pasado estuvimos en Temperley, vamos a ver que si por Banfield, por Adrogué, alguno de estos lugares vamos a estar. Por supuesto, una nueva función, aunque hice muchas el año pasado acá en La Plata, yo creo que todavía hay gente que me dice... Avísame, me dice, y claro, nosotros la promocionamos, claro, ¿dale? Sí, sí, sí, bueno. Vamos a tratar de hacerlo. Bueno. Nos tenemos que despedir, qué bueno, lástima. Gracias por el relato. Fue bellísimo, bueno, bellísimo. No, no, gracias. Y gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos. ¿Digo la cuartita? Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. Music from group together. Well, I could stand up to you, but because, you know, music is music. If you want the music, then you can play music. If you have a people you want to play music with, they can play music. They can play music. Vacía la panza, muchos tu voz quisieron callar, pero fue más fuerte que su disparar. Oh, alma rebelde del gueto, el alma rebelde despierta la fuente divina de tu inspiración, saliendo a través de tu voz, luchando y peleando por el pueblo negro, poniendo tu alma y tu corazón. Oh, alma rebelde del gueto, el alma rebelde despierta. luchador. Tu nombre suena a libertad en el corazón del tercer mundo, en el corazón de África, África, África, África. Alma rebelde del gueto, el alma rebelde despierta. Alma rebelde del gueto, el alma rebelde despierta. Come the man, suffer and get. Alma rebelde del gueto. Last business never ghost of the good man. El alma rebelde despierta. Some man see me move out and I try like seven and one can't stand. Alma rebelde del gueto. And if you don't feel like you want to do it, you need it. You don't do it, you don't do it, you don't do it. Music.